acerca la noche buena, se acerca la Navidad. Los niños pobres y ricos felices te esperarán. El árbol que brilla en casa, el árbol de Navidad. Feliz espera a los niños, cargados de amor y paz. Feliz espera a los niños, cargados de amor y paz. Navidad, Navidad, noche buena y Navidad. Navidad, Navidad, estrella de la bondad. Navidad, Navidad, noche buena y Navidad. Navidad, Navidad, estrella de la bondad. De algunos hogares, los padres llorando están al ver a sus tristes hijos en tan pobre Navidad. Te pido estrella que alumbres con tu bondad y alegres los corazones en tan triste Navidad. Te alegres los corazones en tan triste Navidad. Navidad, Navidad, noche buena y Navidad. Navidad, Navidad, estrella de la bondad. Navidad, Navidad, noche buena y Navidad. Navidad, Navidad, estrella de la bondad.